Me llamo Beril y soy la presidenta de Solidaridad sin Fronteras. Solidaridad sin Fronteras es una ONG de ayuda humanitaria, una organización no gubernamental, y es la única ONG española que está trabajando en Yemen desde el inicio de la guerra. Cuando decimos la única española, nos referimos a la única creada en España y para ayudar en Yemen, porque sí que están Médicos sin Fronteras y otras organizaciones grandes. Nosotros somos una organización muy pequeña, pero ellas son internacionales, es decir, no son nacidas en España, sino que han nacido en otros países y tienen sedes en diferentes lugares del mundo. Entonces, llevamos 3 años y medio, casi 4, desde que empezó la guerra, y somos la ONG de ayuda humanitaria directa, no tenemos ningún intermediario, somos un equipo muy pequeño. Damos alimentación, agua potable, educación para niñas, reconstrucción de casas, hacemos pozos, o sea, todo lo que es la ayuda humanitaria directa para la población de Yemen. Bien, Eva, lo que pasa a veces con estas situaciones que se prolongan en el tiempo, vos estás hablando de 3 años y medio ya del inicio de esta guerra, es que en general los medios, y sobre todo cuanto más nos alejamos de ese epicentro, más ocurre. Tomamos cosas puntuales, ¿no? El bombardeo a un hospital, determinada situación que genera una situación aguda en la región. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo durante todo el tiempo, además de estas situaciones agudas? Bueno, es que el tema es ese, o sea, el silencio, a Yemen ya lo llaman la guerra silenciada, con razón. Es una guerra de la que llevamos 3 años, casi 4 años, y de la que se ha hablado muy poco. Si comparas, por ejemplo, de lo que se ha hablado de la guerra de Siria o de la guerra de otros lugares, ¿no? Porque es, seguramente, aparte de que es un tema muy complejo y muy difícil de entender geopolíticamente y geoestratégicamente, también es un país que queda muy lejano casi para tanto para Europa como para Latinoamérica o incluso para la gente de Estados Unidos. Les queda muy lejano, pero además también porque la mayoría de países europeos y muchos países como Brasil, Estados Unidos, están vendiendo armamento a la coalición de países que está bombardeando Yemen. Y después, algo muy importante, la coalición está liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, pero toda la logística y toda la infraestructura la pone Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Eso es importantísimo, porque a veces, por ejemplo, en Europa nos lo venden como que esto es entre estos musulmanes que se matan entre ellos. No, eso no es así. O la gente nos lo intentan vender como una guerra civil. No es solamente una guerra civil. Lo que empezó como una guerra civil, en el momento en que se internacionaliza y hay tantos países que están ahí metidos y vendiendo armamento y sacando beneficios y queriendo el control geopolítico de ese territorio, no estamos hablando de una guerra civil, es algo más. Entonces, el silencio ha hecho que realmente la población, la gente, no sepamos o no sepan lo que está sucediendo en Yemen desde hace 4 años. Entonces, solo sale en los medios cuando ocurre algo como muy, muy llamativo, ¿no? Un bombardeo al hospital de Médicos Sin Fronteras o un bombardeo a un autobús de con 50 niños, que mató a 50 niños en agosto, o incluso, lo que me parece más patético, que es la muerte de un periodista saudí que vivía en Estados Unidos por parte de la embajada saudita en Estambul, genera que todo lo que está haciendo Arabia Saudí salga a los medios. Y dices, hombre, resulta que los millones de muertos yemeníes no generan ningún tipo de información, pero en cambio el asesinato de un periodista, que estoy totalmente en contra de lo que pasó, evidentemente, pero dices, no puede ser que el asesinato de una persona sea mucho más empático y genere mucha más movilización y los medios y todo el mundo que el asesinato y el genocidio de millones de yemeníes. Claro. Lo que está pasando en Yemen es que es cada día. Ya hablamos de que Yemen era el país más pobre de toda la zona arábiga ya antes de la guerra. Ajá. Estamos hablando de un país al que le bombardean países súper ricos. Estamos hablando de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Emiratos, de Kuwait, de Bahrein, de países muy ricos. Y él era un país muy pobre, con lo cual, imagina la situación. De hecho, ahora mismo ya está declarada como la mayor emergencia humanitaria del mundo por la ONU, la mayor hambruna en los últimos 100 años, y también tiene la epidemia de cólera más grande de la historia, todo consecuencia de la guerra y del bloqueo al que está sometido el país desde hace más de 3 años. Claro. ¿En qué situación está la población de Yemen en este momento? Mira, el bloqueo al que sufre el país, tanto aéreo como marítimo, a veces hay que explicarlo, porque realmente cuando trabajas en ayuda humanitaria recibes muchos mensajes de gente que quiere, no es que quiero dar mantas, yo quiero dar agua, yo quiero dar comida. No, es que no se puede enviar nada a Yemen. No se puede enviar nada porque existe un bloqueo casi total de las entradas, por tanto, no se puede enviar, no existe la posibilidad de trabajar como yo llevo 15 años en cooperación internacional, he trabajado en Etiopía, he ayudado en proyectos de Siria, y se envían containers de ayuda. Aquí no, aquí eso no es posible. Entonces, hablamos de un territorio rodeado de todos los que le están bombardeando, que está bloqueado, quiere decir, no se puede entrar ni por tierra ni por mar, sobre todo y menos aún los periodistas, por tanto tampoco hay una información veraz, independiente, porque en Arabia Saudí ya se está encargando de que no entren periodistas independientes. Algún gran medio ha conseguido entrar, cuando hablo de gran medio hablo de la BBC o algo así, pero seguramente muy controlados y muy... bueno, Arabia Saudí controla todo el espacio aéreo, controla todo lo que hay en el país, ¿no? Uh-huh. Ha llevado a la población, pues mira, los datos no han cambiado. En los últimos año y medio, dos, hay un 82% de la población en emergencia humanitaria, que o sea, no tienen agua o medicinas o comida, de los cuales hay un número altísimo de niños en emergencia aguda, muy aguda. Hablamos de casi 1,500,000 de niños en desnutrición aguda, que significa que se van a morir. O sea, no hay otra palabra, se van a morir, porque no necesitan acceso a hospitales, están bombardeando hospitales, escuelas. Hablamos de un país que no tiene agua potable, es desgraciadamente el único país del mundo en el que la capital no tiene agua potable. Sí, a ese nivel hemos llegado. Y ¿nunca tuvo o a partir de la guerra que le han hecho no tiene agua potable? Ya era un país con muy poca agua, un país con poca agua. Piensa que Yemen importaba el 90% de los productos que usaba. Oh. El 90%. O sea que ya hablamos de un país que dependía mucho del exterior. Claro. Era un país con poca agua, es un país... O sea que ahora el desastre es mucho mayor, ¿no? Hablamos de que el bloqueo, ahora mismo están luchando a muerte en una zona del país que es la zona portuaria de Hodeida. Al-Hodeida es el puerto de entrada principal del país. Antes de la guerra por allí entraba el 70-80% de los productos y de la ayuda, y ahora está entrando entre un 20 y un 30 cuando entra. Claro. Constantemente bombardeando, lo que también ha llevado a que en ocasiones entra la comida, entra la gasolina o entra el agua, la gasolina para sacar agua, pero los precios están un 200 o un 300% más alto. Una población que, por ejemplo, todas las funcionarios, casi 2 millones de personas, no cobran un salario desde hace casi 4 años. No hay gobierno, entonces no hay salarios, así que la gente no puede comprar. Realmente nosotros quedamos cajas de alimentación, que pagamos el agua potable, es increíble. Cada mes establecemos todo lo que necesitamos, recogemos el dinero desde aquí y se envía a la tercera persona de la organización, que viene ahí, es Paten. Ajá. Ella es la que compra la comida, el agua. Y hay veces que es absolutamente increíble como la leche, por ejemplo, para la escuela en la que estamos dando alimentación a 525 niñas, de un mes a otro aumenta $1,000. Entonces, con lo cual, la población ni tiene para pagar la alimentación, ni tiene... me comentaban ayer, hay zonas del país donde el saco de arroz ha llegado a los $65. En un país donde la gente no está cobrando nada, no está cobrando salario... Uh-huh. Claro, hay un 82% de la población que no tiene nada. Estoy tratando de recuperarme de lo que vos estás contando. A nosotros, cuando empezamos a indagar, y ahora que te estoy escuchando, nos refiere, nos lleva a Gaza un poco la situación, ¿no? Sí, Sí, tampoco es que el tema de Palestina tenga una gran visibilización, pero quizás sí un poquito más, también porque hay más movimientos sociales a favor de Palestina y de la situación del pueblo palestino que no de Yemen. Es que Yemen tiene todos los ingredientes. Uno, es un país que era un país muy poco turístico, aun y cuando es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en muchas ciudades y muchas partes, porque era de una belleza increíble, pero desde la época, sobre todo desde el 11 de septiembre, desde el 11S, Estados Unidos y gran parte del mundo europeo vendió la película de que era el país de Bin Laden, el país de los terroristas. Eso, quieras o no, genera una imagen mundial de miedo, ¿no? Entonces no era un país turístico, tampoco es un país, por ejemplo, Siria es un país que no era tan pobre antes de la guerra, había clase media. En Yemen no. Esa clase media siria fue la primera que abandonó Siria cuando empezó toda la guerra. ¿Por qué? Porque eran las familias que tenían algún tipo de ingresos, algún dinero y podían pagar las mafias, bueno, la forma de salir de La la forma de situación. salir, claro. En Yemen no. También Siria es un país que tenía a Turquía al lado, que es un país medio europeo, o sea, estaba más cerca de Europa, junto con Siria y Jordania era uno de los países típicos para ir de viaje, cosa que Yemen no. O sea, Yemen hablamos de que no era turístico, es desconocido, y otra cosa muy, muy importante, casi, casi no hay refugiados que estén llegando a Europa, lo cual invisibiliza mucho más. Porque claro, de Siria han llegado tantos a Grecia, a las costas griegas, que los medios han hablado mucho, aunque ahora ya vuelven a hacer como si no existiera lo de Siria, pero de Yemen, ¿cuánta gente conoce un refugiado yemení? Casi nadie. No, claro, sí. Ahora empiezan a llegar algunos, aquello, yo voy siguiendo el tema, y ahora algunas familias que han podido salir arriesgando su vida por Djibouti, por la parte de abajo del cuerno, pero realmente además están bloqueados, con lo cual tampoco hay, por ejemplo, la capital Sanaa, el aeropuerto ha estado bombardeado como 6 o 7 o 10 veces, no existen vuelos comerciales. No se puede llegar a Sanaa en ninguna vía, por tanto tampoco se puede salir. Bueno, es toda una situación que realmente supera muchas de las cosas que yo en los años de cooperación llevo viendo. Claro. Eva, ¿ustedes creen que además de los condicionantes económicas y políticas que algunas de las económicas ya nos han mencionado, también hay una intención de arrasar con una etnia, con una, ya sea por cuestiones religiosas o por cuestiones No, de no? yo no creo que sea un tema religioso, no lo es. Ajá. ¿Sí? Ya te digo que en Europa nos lo venden como un tema religioso, no lo es. Hay un libro, un artículo, un libro, ahora no me acuerdo, de la politóloga Nazanin Armanian, que se titula No es la religión, estúpidos, y es que es así la religión, es la geopolítica, la geoestrategia. Yemen, siendo un país tan pobre, es el país situado entre África y Asia. Es el país que une los dos continentes Claro. y la parte de abajo de Yemen, en la zona del Golfo de Adén, tiene el paso de Bab el Mandeb. Por allí circulan cada día, 5 millones de barriles de petróleo desde Arabia Saudí y Emiratos hacia Europa y Estados Unidos. Eso es la base del conflicto. El Bien. control de eso, el hecho de que Arabia Saudí está gastando demasiado, no, se está quedando sin petróleo, es un país que va a entrar en una crisis y quiere el petróleo que hay en Yemen, que aunque no es un país que tenga tanto petróleo, tiene zonas con petróleo. Quiere, también hay un tema de la lucha entre Irán y Arabia Saudí. Arabia Saudí no quiere tener que usar el Golfo de Hormuz por el norte, que es el que pertenece a Irán, para pasar el gas y todo. Quiere por abajo, porque es más, no tiene que competir con Irán. Y Arabia Saudí ha tenido a Yemen siempre como su patio trasero, el país con el que yo hago lo que me da la gana. Ah, Ahí correcto. está el tema. O sea, es básicamente no es que quieran eliminar a los yemeníes, quieren eliminarlos para quedarse todo el territorio. ¿Qué ves alguna luz de esperanza para que esto, o qué, cómo se tendrían que conjugar los planetas para que esto de alguna manera tenga una respuesta distinta a lo que está ocurriendo? No, no, no, no la veo. el otro día leía un artículo muy bueno de un politólogo, creo que era además de Latinoamérica, creo que era chileno, y él decía, mientras la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sea parcial y esté del lado de Arabia Saudí y de Estados Unidos, nunca se podrá solucionar este tema. O sea, no puede ser. Eso por un lado. Por otro, la solución, mientras la comunidad internacional se lo esté mirando sin hacer nada, no le veo el qué, no le veo una salida. Ahora parece que hay como algunos intentos de denunciar lo que está haciendo Bin Salman en Arabia Saudí. Ayer estaba leyendo que el tema en Túnez, que han salido a la calle para denunciarle, también en Argentina. Pero eso tiene que ser, realmente es que los países europeos, sobre todo Gran Bretaña, España, Italia, Francia, Alemania, todos los que están vendiendo armamento y sacando unos beneficios increíbles, tienen que denunciar lo que está haciendo Arabia Saudí y dejar de apoyar tanto a Arabia Saudí como a Estados Unidos, que les apoya. Entonces eso lo veo tan complicado que al final dices, ¿a quién le importan 28 millones de yemeníes? A nadie. A nadie. No le importan. O sea, las cifras en Yemen son tan bestias que la gente las lee y no analiza lo que está leyendo. Un niño muere cada 10 minutos en Yemen. ¿Tú te imaginas que un niño se muriese cada 10 minutos en Europa? ¿Que la gente qué diría? O 85.000 niños han muerto en Yemen, en los datos de Save the Children de la semana pasada. 85.000 niños han muerto desde que empezó la guerra en Yemen por enfermedades que en Europa o en Latinoamérica son prevenibles. El agua, la desnutrición. Son cifras tan grandes que la gente está como anonadada. Entonces, la solución es política. Está clarísima que la solución no es bélica, no es militar, es política. ¿Le interesa a los países? No les interesa, les da igual. Son daños colaterales. La gente yemení son los daños colaterales de sus